On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. Isabel, te voy a pedir que me ayudes para situar a los espectadores con el tema del argumento, porque en tu novela, un poco la gran protagonista es Alma Medel, a la que luego conoceremos como Alma Velasco, que es una niña polaca, que por la irrupción del nazismo es enviada a Estados Unidos, a casa de sus tíos, en San Francisco, donde se convertirá en una diseñadora célebre, y donde la veremos también ya anciana entrar voluntariamente en una residencia geriátrica muy, muy especial, de la que luego hablaremos. Pero, ¿qué más podemos contar? Cuando Alma llega a la casa de los tíos en San Francisco, tiene 8 años. Y ahí conoce al hijo del jardinero, que es el jardinero japonés, y el niño se llama Ichimei. Y se hacen amigos estos dos niños. Y esa amistad se convierte en amor y dura toda la vida. Y a los 80 años, Alma, en la residencia geriátrica, tiene este amante secreto. Y hay una muchacha joven en la residencia que trabaja allí que piensa, ¿por qué esta señora se escapa en la semana, esta señora mayor se escapa en la semana y vuelve con el pelo revuelto y el carro sin gasolina? Debe tener un amante. Y ahí desenredamos la historia para atrás. Una historia muy ambiciosa, porque es una historia que va de adelante a atrás y regresa, y eso te permite también tocar ciertos acontecimientos históricos relevantes, como por ejemplo esa irrupción del nazismo, aunque por encima de todos yo destacaría el tema que tiene que ver con esos campos de concentración que se crearon en los Estados Unidos y donde fueron internados los americanos de ascendencia japonesa. Después del bombardeo de Pearl Harbor, vino pánico en Estados Unidos de que Japón iba a invadir por el Pacífico. Uh-huh. Entonces toda la costa del Pacífico fue considerada zona militar. Y arrestaron a 120.000 personas, de los cuales un tercio eran inmigrantes japoneses, uh-huh, y los otros dos tercios eran sus hijos, que eran ciudadanos americanos, nacidos en territorio americano. Y estuvieron en campos de concentración, en varios campos de concentración, durante los 4 años y medio de la guerra. Perdieron todo lo que tenían. En esta novela tocas temas que ya hemos visto en otros libros tuyos. Hablas del exilio, hablas del amor, del desamor, de la muerte, de la familia, pero hablas de un tema muy importante que yo creo que has tocado poco, y es el tema de la vejez. ¿Por qué ahora? Por la edad. Porque otra cosa, Oscar, mira la edad que tengo. Es un tema que está en el aire. Uh-huh. Te confieso que me siento igual que hace 10 años. No siento que haya perdido la memoria, ni la atención, ni la pasión, ni las ganas de enamorarme, ni las ganas de escribir. El cuerpo me falla un poco porque me duelen las piernas o cuando ya no puedo caminar como caminaba antes indefinidamente, en fin, algunas limitaciones hay, pero sin duda el calendario me muestra que entré en una edad de la vejez. Lo que pasa es que no solo abordas el tema de la vejez, yo casi diría que lo acotas de una manera especial en el tema del amor en la vejez, uh-huh, aunque hablas evidentemente de otros temas vinculados con el hecho de cumplir años, ¿eh? Pero el tema del amor en la vejez es un tema importante en tu novela. Es el tema de la novela. Primero porque creo que es posible. No es que sea una fantasía mía, lo he visto. Lo he visto y lo experimento. En mi caso ha sido la pérdida del amor, porque después de 27 años de matrimonio nos hemos separado con mi marido hace un par de meses, unos 3 meses. Y haber perdido el compañero y el amor a esta edad ha sido una experiencia bien dolorosa en la que he aprendido mucho. Y entre las cosas que he aprendido, Oscar, es que estoy abierta al amor. En que salí de esa relación con mucho dolor y con mucha pena, estoy totalmente abierta a que otras cosas vengan. No solo en el plano de la escritura y de la vida, del amor concretamente, de la pasión. ¿Y se vuelve uno más exigente por el hecho de que no tiene ganas de perder el tiempo ya en tonterías? Yo creo que sí. De partida, en el caso mío, yo creo que yo me voy a poner mucho más agresiva. O sea, yo no voy a esperar que venga algún señor a seducirme. No, no, no. Voy a salir yo a la casa. En esta novela hay un triángulo principal, un triángulo que conforman Ichimei, Alma y Nathaniel, Me gustaría que nos hablaras un poquito de ellos tres. Sí, pero no te quiero revelar el secreto de Natania. Naturalmente, eso no se puede contar. No se porque puede si contar. No se desvelan detalles de la novela que son importantes. Claro. Pero, por ejemplo, Alma, ¿cómo la podríamos describir? Alma es una mujer muy diferente a mí, que me costó un poco quererla. Porque es una mujer, primero, privilegiada, porque ha tenido todo desde chica, ha tenido dinero siempre, nunca ha tenido que trabajar por dinero. Egoísta, piensa siempre en sí misma primero. Exigente con los demás. Y ella tiene dos amores en su vida y los tiene desde los 8 años. El amor por su primo, que es Nathaniel, que es un hombre que le da a ella la seguridad, la protección. Es un hermano mayor, que llega a ser después su marido. Uh-huh. Y luego tiene el amante secreto, que es Ichimei, que es la pasión. Hablábamos de ese triángulo, pero también hay que hablar de Irina, ese cuarto personaje fundamental en esta novela, esta chica que trabaja en la residencia y que Alma coge como asistenta personal. Lo que pasa es que con ella tampoco podemos desvelar muchas cosas de su pasado. No, porque pero tiene un pasado muy, muy especial también. Ella es una chica que está traumatizada. Claro. Así como Alma prácticamente inventa el amor-pasión, Irina escapa de cualquier contacto personal porque está tan traumatizada que no puede realizar el amor en ninguna forma, no puede aceptar que nadie se le acerque. Y lo que Alma busca, la otra rechaza. Abordas cuestiones éticas que harán que el lector tenga que reflexionar sobre esas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la eutanasia. ¿Cómo lo ves tú? Yo vivo en Estados Unidos, donde ya 5 estados americanos han legalizado la eutanasia, entre ellos California, donde yo vivo. Y espero que de aquí a que yo lo necesite, va a ser legal en todas partes. Uh-huh. Es una opción. Yo lo comparo al aborto. El aborto ilegal tiene terribles, terribles repercusiones. Cuando el aborto se legaliza, es una opción. Uh-huh. No es que a nadie te vaya a obligar a hacerte un aborto, pero es una opción que le permite a la mujer controlar su propio cuerpo y su propia fertilidad con cierta seguridad. Entiendo que a ti el tema de la muerte no te preocupa especialmente. No, o sea, no me asusta la muerte. Lo que me asusta es el morir. El cómo voy a morir. No quiero morir indignamente, ni quiero morir sufriendo, pero la muerte misma es parte de la vida, es como nacer. ¿Y la soledad, Isabel? La soledad de la vejez. ¿Te preocupa? ¿O te sientes bien rodeada por todos tus familiares? ¿Siempre hablas mucho de ellos? Me siento, tengo a mi hijo, tengo a mi nuera, tengo a mis nietos, mi madre todavía está viva, tengo muchos amigos que quiero mucho. No me siento sola nunca. Pero sí me gustaría tener un compañero. Desgraciadamente soy heterosexual, Oscar, porque las mujeres a mi alrededor son mucho más interesantes que los hombres. Hombre, no me digas y eso. Además envejecen. Y además envejecen las mujeres mucho mejor que los hombres también. Entonces, una lástima no ser lesbiana, pero bueno, así me tocó. Put your head on my shoulder. Dedicas tu novela a tus padres ancianos, por sabios, dices que hablas de ellos como ancianos sabios. ¿Sigues escribiendo a tu madre todos los días? ¿Pero qué le cuentas? ¿Todos los días? Es como si fuera tu diario personal. No, mira, nos contamos los sueños, nos contamos lo que pasó en la vida, intercambiamos recetas de cocina, todo. Siempre hay tema para una carta. ¿Ella puede leer tus libros todavía? Sí, mi mamá lee mis libros, por supuesto, y me escribe por internet. Y maneja el Facebook y todo lo demás. ¿Y de este te ha dicho algo ya? ¿De este? Sí, le gustó. No creas que le gustó mucho, pero le gustó. ¿Por qué? Porque mi mamá es muy exigente conmigo. Mi mamá es muy exigente. Ninguno de mis libros le gusta hasta que lee las críticas. Y cuando a una tercera persona dice algo bueno, ella se lo apodera. Y entonces yo siempre dije que esto era bueno, dice mi mamá. Pero ya, cuando ya me ha dicho que no le gusta. Traducida a 35 idiomas, más de 65 millones de libros vendidos en todo el mundo. ¿Estas cifras te asustan o ya estás acostumbrada? Esas cifras no tienen nada que ver conmigo. Yo escribo y el proceso es siempre el mismo y las exigencias del proceso son las mismas. Y cuando escribo no estoy pensando en el número de lectores, ni en el número de editores, ni en cuántos ejemplares se van a vender. Pienso en el texto y ese es mi compromiso con el texto y luego que se termina yo lo ofrezco. Vamos a ver quién lo recibe. Ya no, eso no lo puedo controlar. Isabel, ¿qué libro te hubiera gustado haber escrito? 100 años de soledad, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Siempre, como lectora, recuerdas ya la primera impresión que tuviste? De ese libro sí, lo leí bastante joven y me acuerdo la impresión brutal que me hizo. Recuerdo casi textual la primera frase, cuando lo llevan al niño a ver el hielo. Es una idea preciosa. ¿Te ves escribiendo hasta el fin de tus días o crees que los escritores deberían tener fecha de jubilación, como en otras profesiones? Yo creo que depende de cómo estén de aquí. Porque si no tienes memoria, no tienes capacidad de atención, ¿cómo vas a escribir? Pero si tu cerebro funciona, esta es una profesión en la cual puedes escribir hasta el final. Es muy distinto ser bailarín o ser ingeniero. En esto puedes seguir escribiendo. Pronto llegará el 8 de enero, que siempre es la fecha en la que tú empiezas tus novelas, pero entiendo que este próximo 8 de enero tú vas a descansar. No, el próximo 8 de enero quiero escribir. Este 8 de enero de este año, este año ha sido un año malo, uh-huh. Un año de muchas pérdidas. Entre otras cosas, se murió Carmen Balcells, mi madrina de cada palabra que he escrito, que me pegó esa tremendamente. Y no he escrito este año, pero quiero escribir el próximo, porque no quiero que se me atrofie el músculo. Hay escritores que piensan que su último libro es el mejor. ¿Es tu caso? No. ¿Tú tienes claro cuál es tu mejor libro? No, no tengo claro cuál es mi mejor libro. Sé que La Casa de los Espíritus es el libro que ha estado más largo tiempo publicándose y que se enseña en las universidades y en las escuelas. Entonces tiene ese bagaje de haberse convertido casi en un clásico. Pero el libro que más respuesta ha tenido de los lectores es Paula. No, no creo que sea mi mejor libro, pero es el libro más escrito con sangre. Y los lectores.